En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro en la radio los lunes de cada semana. Hoy la comunicación se viste de gala en nuestra cita semanal. Es el Día Internacional de la Radio. En este Día Internacional de la Radio, la directora general de la UNESCO, lo recuerdo, propuso la fecha del 13 de febrero, día en el que se creó Radio Naciones Unidas en 1946 para conmemorar el Día de la Radio. Los objetivos de la jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones, muy importante, a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. Y en este Día Internacional de la Radio, bueno, se ponen en valor, especialmente pongo en valor rincones de la comunicación que nunca se olvidan, queridos amigos, queridas amigas. Son nombres propios con los que hemos vivido grandes experiencias. Las grandes conexiones con Antonio Herrero, ¿se acuerdan? El primero de la mañana, que tanto recuerdo, pues tenemos todos los días. La escuela de Antena 3 de radio, los momentos con los grandes, con José María García, con Iñaki Gabilondo. Me acuerdo cuando le di la tarta de los 25 años y lo sopló delante de un joven estudiante. Entonces fue también cuando entrevistamos a Luis del Olmo. Estilos diferentes. La radio de antes. Muchas horas de radio centradas en la labor también de la formación de la universidad con el maestro Ángel Faust, primer doctor en ciencias de la información. Qué momentos y qué recuerdos realmente. Y luego Intereconomía, gestión a radio, ahora aquí en Capital Radio con Luis Vicente Muñoz, escuchando esta mañana esos grandes momentos de la radio y la radio que suena de otra forma, porque como decían los grandes, somos otras personas, somos otros tiempos y la radio es otra. En este entorno celebramos esta jornada sabiendo que hace 14 años pusimos en marcha en el entorno de la radio el primer espacio en España dedicado a las personas y las empresas. Es el programa de los recursos humanos en nuestro país, el único con contenidos propios que lleva 14 años. La radio ha dejado paso cada vez más a los contenidos especializados en Internet, como lo que ofrecemos precisamente con el protagonismo de las personas y los recursos humanos. Y en estos terrenos vamos a seguir mientras tengamos el respaldo de todos ustedes. Y eso se nota después de algunos años. Se percibe especialmente después de haber celebrado la reciente gala de los recursos humanos, ¿eh? Qué bien lo pasamos y sobre todo, qué nos gusta conversar con los hombres y mujeres de empresa. Más de 150 empresas acudieron a esta gala organizada por TMP, por Factum, por el Foro de Recursos Humanos con la colaboración de WorldAid, Experian y muchos hombres y mujeres que se lo pasaron muy bien y nos dieron muchas ideas, ¿eh? No es cuestión de regalar el oído a nadie o de reflejar alabanzas. En la última gala escuché muchas cosas de muchos directivos de recursos humanos y después de 14 años comunicando el sector, todos los aspectos que escuchamos, no quepa la menor duda que los archivamos para cumplimentar las expectativas de presente a futuro. Contamos con todos. Comunicar los recursos humanos desde los contenidos especializados es, en mi opinión, innovar, crear constantemente en compañía de personas y empresas extraordinarias. Comunicar eso no es ni mucho menos fácil, es tan solo, queridos amigos, queridas amigas, apasionante. Una comunicación que está llegando dentro de la empresa, comunicación interna, y fuera de la empresa, comunicación externa. Y para ello nos preparamos todos los días, ya que estamos, además del Día Internacional de la Radio, en un sector de tendencias, tendencias rápidas, de conocimientos finos y liderazgos específicos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y comenzamos ya a las 12 y 17, las 11 y 17 de las Islas Canarias. Gracias a todas las personas que están sintonizando Capital Radio en estos momentos, las que nos están escuchando a través de las redes sociales. Y vamos a resumirles a todos ustedes cómo fue esa gala de recursos humanos, gala interesantísima, yo creo que importante en el sector. Y saludo a los promotores que están con nosotros hoy. A Pedro García Cano, Country Manager de TMP. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días y felicidades, Fran. ¿Más descansado? Muchas gracias. Un poquito. Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de Factum, presidente de CH. Don Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, y felicidades por el día. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué balance hacéis de esta gala en el mundo de los recursos humanos para que lo conozca también todo el mundo de recursos humanos? Bueno, yo me quedaría básicamente solo con una frase. Yo creo que la frase que estaba un poco en los corrillos en la parte del cóctel es: ya era hora. Y yo creo que había una sensación por parte de los profesionales de recursos humanos que estábamos todos pendientes de tener un punto donde de verdad pudiéramos charlar, conversar, disfrutar, incluso darnos un poco un homenaje y compartir momentos como personas que básicamente el día a día no nos deja muchas veces cumplir. Juan Carlos. 100% de acuerdo con Pedro. De hecho, durante el fin de semana, como seguro que vosotros, he recibido un montón de comentarios de asistentes y no asistentes, todos felicitando por el desarrollo de la gala. La verdad, creo que fue muy satisfactoria. Creo que el entorno que se generó fue muy grato. Había un ambiente, yo creo, muy cómodo y muy agradable entre todos. Y creo que efectivamente ha sido un hito que empezamos ya a preparar el del segundo año. Nos ponemos a trabajar desde ahora. Un ambiente agradable, cómodo, a pesar de que tenían ustedes 150 directivos de primer nivel allí. Y sobre todo lo que destaco, una representación muy interesante del IBEX y de otros sectores del mundo de la empresa y de los recursos humanos, ¿no? Sí, había un espectro muy amplio de sectores y de compañías. Fundamentalmente eran grandes compañías que estaban allí, también un poco por el formato que se había definido para la gala, pero efectivamente había representación, yo creo, de todos los sectores y de las principales compañías que operan en España. Pedro, todo esto, juntarse con vosotros es fácil para poner en valor el mundo de los recursos humanos, pero hay un producto que está ahí, que es la guía de recursos humanos, que lo conocen todos los directores de recursos humanos y que especialmente la de este año se recordará con mucho cariño, y sobre todo porque se la llevan no solo los 150, sino tranquilos todos, porque les va a llegar a todos los directores de recursos humanos, ¿no? Sí, básicamente se manda una copia a toda la gente que gentilmente participa en la guía. Estamos imprimiendo alrededor de unos 2.200 ejemplares que empezaremos a distribuir pues hoy. Y la verdad es que yo creo que es un directorio que se mantiene siempre vivo y que cada año pues nos vemos forzados a revisarlo el dato y es el dato más actual que existe. Bueno, una guía que tenemos encima de la mesa, del Foro de Recursos Humanos permanentemente. Y si os parece, por aquello de repasar y resumir en unos minutos para todos nuestros oyentes, los que no pudieron estar, aunque lo siguió mucha gente en Twitter durante toda la noche, pero la gala nació en torno a esa guía del Quién es Quién, un evento que, como digo, se ensayó en el Hotel Palace de Madrid. Comenzó a las 20 horas del jueves con un cóctel interesantísimo, porque se puso en valor también las caras de los recursos humanos. Para algo sirven los fotocall, para poder ver a esos directores de recursos humanos y reconocerlos. Nosotros, todos, y especialmente los equipos, ¿no? Que eso del orgullo de pertenencia cuando uno va a un evento y se refleja luego a nivel de comunicación interna es muy muy importante. El primero en intervenir dentro de los speakers fue Antonio Núñez, consejero delegado de la firma, luego lo tendremos con nosotros. Explicó ¿qué debe tener el perfecto director de recursos humanos? Visión, estrategia, capacidad de ilusionar, estar alineado al negocio. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué comentario hacéis sobre la intervención en este caso de uno de los headhunters de moda actualmente, Antonio Núñez. Yo creo que hizo una reflexión estratégica de primer nivel sobre qué eran los puntos importantes. Él había pues entrevistado a 70, me parece que son CEOs de compañías, y fue capaz de sintetizar cuáles eran los puntos donde verdaderamente los CEOs estaban esperando y deseando tener apoyo por parte de Recursos Humanos. Me pareció muy interesante la presentación porque fue muy sintética y yo creo que es una guía muy buena, y la verdad es que recomendaría el libro quien tenga oportunidad de leerlo, porque yo creo que de una manera u otra expresa hacia dónde va la función. Además, el mensaje, Juan Carlos, era directo para los directores de Recursos Humanos, ¿no? Sí, yo creo que hizo una adaptación muy interesante, porque efectivamente las ideas fundamentales que lanzó son producto de esas entrevistas que hizo en el libro que acaba de publicar, como todos sabéis, hace poco, El líder ante el espejo, que está teniendo un desarrollo porque es interesante. Y lo que hizo fue una adaptación para orientar hacia los directores de Recursos Humanos en función de esas informaciones y datos que le habían dado los CEOs, cuál era el perfil competencial hacia el que va el director de Recursos Humanos, porque tiene en este momento. Bueno, luego pues empezaron también las intervenciones. Luego, después de Antonio Núñez, intervino Pablo Hernández, socio gerente de McKinsey, que habló de la iniciativa Generación Global. Hoy vamos a hablar de eso también en unos minutos, un programa de formación para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo. Fíjate, solo eso, encontrar empleo. Tras estas intervenciones, digo, el empleo muy presente en el mundo de los recursos humanos. Fue una gala en la que no se hablaron de cosas raras, queridos amigos, se habló del presente del mundo de los recursos humanos con la gente de recursos humanos, que es sencilla, pero preparada para los temas. Por eso el conocimiento en esta gala jugó un papel importante. Y luego, tras las intervenciones, conocimos, al principio estaban un poco nerviosos, los ganadores de los premios 2017 a los profesionales más destacados del mundo de los recursos humanos, pero si queréis le echamos un vistazo a todos, porque fueron seis, y el, por ejemplo, uno de los galardonados primeros, con lo que pudimos hablar mucho, fue en este caso Luis López, ¿no? Se lo entregaste tú, Pedro, desde Human Resource, director de Deloitte, que agradeció a todos los colegas de Recursos Humanos, y si queréis nos ponemos en situación para que lo escuchen nuestros oyentes a Luis López, uno de los premiados. Hola, buenas noches. Quería agradecer a todos mis colegas de Recursos Humanos y a los miembros del jurado este reconocimiento. La verdad es que cuando me lo comunicaron estaba encantado, súper feliz y la verdad un poco nervioso, como seguramente también ahora lo digan mis palabras. No me gustaría dejar pasar la ocasión sin agradecer todas las facilidades que durante estos años me ha dado mi firma, Deloitte, todo el equipo que he tenido a mi disposición y en especial a Juan, que me ha permitido investigar con un montón de locuras. Por supuesto, un mensaje muy cariñoso para mi mujer, porque ha sido mi apoyo en todos estos años. Muchas gracias. Dentro del área de recursos humanos, en Deloitte nos planteamos tres objetivos fundamentalmente: atraer, desarrollar y retener, fidelizar, enamorar al mejor talento. En este sentido, durante años llevamos trabajando en todo lo que hace referencia al employer branding, tanto en la fase de atracción como de desarrollo y de fidelización. El año último ha sido un año especialmente relevante, tanto en proyectos de captación, de atracción de ese talento, con proyectos que han significado para mí un orgullo especial, como el programa de becas excelencia que hemos lanzado al mercado para financiar estudios de posgrado a estudiantes brillantes, y el Deloitte Summer Experience, que es un campus de verano, una universidad de verano, para que nos conozcan y puedan interactuar con nuestros profesionales. En el área de desarrollo, nuestro principal hito son todos los programas de acompañamiento, de coaching, de mentoring, que hacen a nuestros profesionales actuar en otra dimensión con un desarrollo exponencial. Si tuviera que pensar cuál ha sido mi aportación personal al mundo de los recursos humanos, mi granito de arena, lo tengo que pensar, porque me considero todavía, como le comentaba en estos días atrás, tanto a Fran como a Pedro, un aprendiz. Pero durante los últimos años he intentado dar a conocer, viviendo desde la experiencia, cuáles son los valores, la cultura de Deloitte a las nuevas promociones de profesionales, a toda la generación millennial y la generación Z que ya viene, para que decidan cuál es su futuro en Deloitte, en esta empresa que te lo pasas francamente bien. Bueno, pues estamos resumiendo los mejores momentos de esta gala de recursos humanos, que bueno sería recordar, Juan Carlos, a todos los oyentes, los profesionales del mundo de los recursos humanos, cómo se seleccionaron a estas seis personas de seis marcas interesantísimas. De hecho, es muy relevante, efectivamente, porque el formato creo que da valor en sí mismo a los premiados, más allá de sus propias características, ¿no? Los organizadores plantearon una terna para cada uno de los premios, y que luego fueron seleccionados y elegidos por un lado, la junta directiva de DCH, que la conforman pues directivos de capital humano de las principales compañías españolas, y por otro lado, el IES, ESA del Instituto de Empresa y el Centro de Estudios Garrigues. Es decir, un perfil muy diverso, la junta directiva, pues 15 directivos de capital humano más estas cuatro escuelas de negocios, creo que dan el propio formato más valor incluso al premio y a los premiados. Uh-huh. Y la presencia, insisto, de las escuelas de negocios, Instituto de Empresa, ESADE, Garrigues y también estaba el IES con nosotros, y yo creo que eso le da muchísimo valor. No sé si eso nos va a dar tiempo a todos, pero a mí me gustó mucho Fernando Córdoba, uno de los premiados de DNH Hoteles. Muy buenas noches a todos los asistentes a esta gala. Para mí es un orgullo recibir esta distinción por mi trayectoria directiva en recursos humanos. Y quiero agradecer a los organizadores, a TMMP Worldwide, a Factum y al Foro de Recursos Humanos por este reconocimiento y muy especialmente también al jurado. Muchísimas gracias. Dentro de las claves que destacan en la función de recursos humanos en NH Hotel Group ha sido el acompañamiento estratégico que hemos venido haciendo, porque NH Hotel Group está pasando por una transformación. Ya hemos cumplido el tercer año, estamos entrando al cuarto de un plan de cinco, en el cual precisamente estamos posicionando mucho mejor la marca, incrementando los resultados, mejorando por mucho los servicios y buscando diferenciarnos, que es lo que hemos ido consiguiendo en ese posicionamiento. Y una de las iniciativas claves ha sido la propia estrategia de recursos humanos, que trabaja mucho precisamente en ese reposicionamiento de la marca desde el perfil de quienes hacen que las cosas sucedan, que son los propios empleados, y lo que buscamos precisamente en esa promesa operacional de servicio, y sobre todo sustentada en los pilares estratégicos de contar con un liderazgo global muy fincado en las competencias que buscamos en la organización, en la gestión del talento, en hacer de esta compañía un sitio donde se evalúa mucho el alto performance y convertirlo en un gran lugar para trabajar, garantizando la excelencia operacional de recursos humanos, ¿no? Así trabajamos muy especialmente, y por distinguir especialmente una de las claves de la que estamos más orgullosos, en todo el plan que tenemos de apoyo, de formación y de desarrollo a todos los directores de hotel a nivel mundial, ¿no? Acerca de 400 hoteles, dentro de los cuales precisamente la figura impacta tanto en el liderazgo de cerca del 80% de nuestros empleados. Mi aportación en NH creo que ha sido tan clara como cuando me entrevistaron y me dejaron muy claro qué es lo que buscaban en mi perfil. Y es que mi perfil está mucho más inclinado y abocado al tema de la transformación, muy soportado en el tema de la transformación cultural, en el liderazgo, en la gestión del talento, en lo que viene siendo la transformación hacia la digitalización de las compañías, en la búsqueda de esos nuevos perfiles. Y precisamente como mucho de eso va muy aunado al tema de la estrategia del propio grupo, eso me ha ayudado de alguna forma a formar parte, a empujar el cambio, a promover el cambio, a inspirar el cambio a todo lo que implica en materia de transformación de recursos humanos. Gracias a Fernando y a todo el equipo, hombres y mujeres de NH. Bueno, y una de las personas que salió elegida también por la mejor comunicación, por lo que yo le he querido llamar hoy, creo que lo pilló en Alemania, es a Carlos Olave, director europeo de DLG, que creo que está en directo a esta hora vía Alemania. ¿Qué tiempo hace allí, don Carlos Olave? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Fran, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí está soleado, a diferencia de Madrid, en Madrid estaba más nublado. Bueno, pues bueno. Muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? Ahora sí te hacemos virtualmente entrega de ese premio, porque lo dijeron las escuelas de negocios y lo dijeron los directores de recursos humanos. ¿Qué mensaje les dejas a los directores de recursos humanos que el otro día te echamos de menos? Bueno, pues en primer lugar, ya lo comenté en el vídeo, que estoy muy agradecido a todo el jurado y a los organizadores de la gala por haberme elegido, que la verdad es que para mí es un honor haber recibido el premio a Mejor Comunicador. Y yo creo que hay, bueno, pues muchísimos directores de recursos humanos en nuestro país que seguramente también se merecen este premio, así que nada, muy honrado por haberlo recibido. Y además, sobre todo en una faceta como es la comunicación, que es algo vital y fundamental para todos los directivos y especialmente para recursos humanos. Uh-huh. Muy agradecido. Bueno, está Juan Carlos aquí, está también Pedro. No sé si queréis decir algo al premiado en comunicación. Yo creo que un abrazo muy fuerte y, como dijo Fran, pues te echamos de menos y esperamos verte pronto. Saludos, Carlos, desde aquí, desde Madrid. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues la comunicación, por cierto, ¿qué me vas a contar tú de comunicación en el eje cuando estáis permanentemente comunicando y sobre todo desde la innovación, desde la creatividad, como tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Un gran producto entre manos, ¿no? Sí, la verdad es que la comunicación es todo y si quieres que tengan éxito muchas estrategias de negocio apoyadas por recursos humanos, al final comunicarlas bien es fundamental. Y lo que siempre decimos, ¿no?, que no solo la comunicación en una dirección, sino en las dos direcciones, que es fundamental, y también escuchar a los empleados. Eso es algo básico y que ningún director de recursos humanos debería olvidar nunca. Y ahora con la digitalización, pues todavía la comunicación, pues en ocasiones se hace más sencilla, pero también más compleja. Uh-huh. Porque claro, la diferencia pues entre lo público y lo privado, pues muchas veces desaparece. Ahora mismo todos los empleados pueden ser portavoces oficiosos de la compañía, con lo cual, bueno, pues también la verdad es que le da mucho más dinamismo a la comunicación, pero en ocasiones también más complejidad. Así que el mundo de la comunicación sigue siendo un mundo apasionante en las empresas. Muy bien, querido Carlos, te dejamos trabajar en Alemania, en LG. Muchísimas gracias por estar en directo con nosotros y enhorabuena oficialmente por este premio a los mejores comunicadores en recursos humanos. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por haberme llamado. Ya lamento no haber estado, pero bueno, me alegro de haber hablado con vosotros hoy. Gracias y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hilo directo con Alemania, con el director europeo de LG aquí en directo, en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Me gustó mucho María Manso, responsable de todo lo que es la analítica cada vez más cerca del mundo de los recursos humanos, premiada por parte de BBVA. Buenas noches. Ha sido toda una sorpresa y un gran honor recibir este reconocimiento en mi nombre y en nombre del equipo al que represento, porque toda transformación digital, su éxito radica en las personas, no tanto en la tecnología, y sin ellos yo hoy no estaría aquí. Felicitar asimismo al resto de los nominados y premiados por el gran trabajo que están realizando. En BBVA estamos inmersos en una transformación digital que abarca todos los ámbitos. En recursos humanos esto tiene dos vertientes fundamentalmente. Una, como líder e impulsor de esa transformación cultural que es imprescindible para el cambio. Y por otro lado, dentro ya del ámbito más tecnológico, estamos intentando crear y rediseñar productos para los empleados, para el profesional de hoy en día. Ese profesional que nos está demandando que tomemos decisiones más asépticas, basadas en datos, que además sean más ágiles, que les demos productos enfocados a sus necesidades, que además sean sencillos y transparentes. Y es precisamente con el uso de los datos y la analítica, que es el campo de trabajo en el que mi equipo y yo desarrollamos nuestra actividad, donde nuestra labor puede aportar más valor. Por último, no quisiera despedirme sin agradecer a los organizadores de este evento, a Factum, al Foro de Recursos Humanos y a TMP Worldwide este reconocimiento, que en mi opinión pone de relieve la importancia de la transformación digital en recursos humanos. Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados y muchísimas gracias. Y bueno, estas cosas también, ahí estuvo Capital Radio esa noche, y también empresas que apoyan, pues Pedro, todo esto, como es World Day Experience, ¿no? Exacto, es de agradecer al final, pues World Day Experience, Spine Benefits, pues se vincularon a la operación, y bueno, pues fue un placer también tenerlos ahí y escuchar sus ideas sobre el mundo de los recursos humanos. Me tocó al lado de una gran profesional, de Marta Machicot, directora de Telefónica, de toda la parte digital de Telefónica. Fue un placer la conversación y hablar con con una pamplonica convencida y sobre todo también con una magnífica, magnífica profesional. Vamos a escucharla, otro de los premios destacados de la noche. Enhorabuena Juan Carlos, Pedro y Fran por la organización de esta gala de recursos humanos. Quiero agradeceros a vosotros tres y a todas las personas que han formado parte del jurado por esta mención. Ha sido una gran sorpresa y me ha hecho muchísima ilusión. Después de dedicar toda mi vida profesional a los recursos humanos, tener este premio y tenerlo de las personas a las que admiro muchísimo profesionalmente es increíble. Y además recibirlo en un evento como la Gala de Recursos Humanos creo que va a ser algo inolvidable. Muchísimas gracias. Telefónica está inmersa en un proceso de transformación en los últimos años porque nuestro sector está cambiando de una manera impresionante. Por eso las claves de recursos humanos se centran en apoyar este proceso de transformación, apoyando en este camino de cambio a las áreas, en definir nuevas organizaciones, nuevos modelos de trabajo, incluso nuevos espacios de trabajo y, por supuesto, apoyando en el desarrollo de las personas de la organización para evolucionar nuestros perfiles hacia este entorno más digital y también poniendo muchísimo foco en la incorporación de talento joven, millennials, nativos digitales, que complementen nuestras capacidades y nos ayuden a ser sostenibles a futuro. Para hablar de mi contribución necesariamente tengo que hablar del equipo. He tenido la suerte de trabajar en Telefónica con gente espectacular, de la que he aprendido muchísimo y de la que sigo aprendiendo cada día. Pensando en la contribución recuerdo un feedback que me dio un director hace más o menos un par de años, una persona que se incorporaba de fuera y después de 2 semanas me dio la enhorabuena por lo que todo el equipo conocíamos del negocio, de su área y de las personas de su equipo y de su organización y lo que me compartía era lo que eso le ayudaba. Porque las claves de lo que aportamos creo que son 4. La primera es entender muy bien el negocio y las necesidades de cada una de las áreas. La segunda es tener la mente abierta para intentar nuevas cosas. Las necesidades y los tiempos de respuesta están cambiando muchísimo y nos requiere hacer cosas diferentes. El tercer tema, que es muy importante y que no está en la descripción de ningún puesto de recursos humanos, es el de unir puentes a lo largo de la organización. Nosotros tenemos una visión transversal muy amplia y creo que ayudamos mucho al entendimiento entre las diferentes áreas. Y por supuesto la cuarta es nuestro foco en las personas y asegurar que en todas las áreas aseguran tener un contexto en el que desarrollar el talento. Bueno, ¿qué podemos decir de esta empresa, de los recursos humanos de Telefónica? Y Ángel Javier Vicente también como director de recursos humanos de Cofares, que recibió este otro reconocimiento, Juan Carlos, de manos de Experian Benefit y Cofares, destacado por todo lo que afecta a la distribución farmacéutica y la salud. Sí, en su caso se le eligió por su faceta como buscador o cuidador del bienestar de los empleados, ¿no? Yo creo, y en este caso yo me alegre especialmente porque, como sabes, Fran, Cofares ha sido este año elegida también Empresa Europea de la Salud y el Deporte, que es un reconocimiento que entregamos en el Parlamento Europeo en el mes de noviembre cada año y que este año entregamos, como cada año, DCH y ACES Europe. Entonces, ha coincidido este año que además del premio de Javier Vicente, su compañía ha sido reconocida como Empresa Europea de la Salud y el Deporte, con lo cual supongo que esto suma, ¿no?, a su propio reconocimiento. Bueno, pues ahí están las voces de los recursos humanos, las voces de los protagonistas de estas empresas. Hay muchas más, hay 150 más que estaban sentadas con nosotros. ¿Qué os dijeron? ¿Qué os dijeron que se pueda contar? Algunos directores de recursos humanos que comenzada la gala, bueno, había políticos incluso también, los vi muy a gustos, a todos, ¿no, Pedro, Juan Carlos? Sí, yo creo en general lo que transmiten es ilusión por el futuro. Yo creo que todos son conscientes del mundo está cambiando, pero lo ven, francamente, con la ilusión de poder aportar y hacer cosas mejor para sus organizaciones. Bueno, pues a mí me gustó mucho la intervención de Antonio Núñez y de McKinsey y nos parece que lo comentemos un poco más relajados en tertulia. Vamos allá con el Foro de Recursos Humanos y la tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Veinte minutos en directo. Esta es la tertulia de los recursos humanos. Donde cada uno dice lo que quiere, ¿eh? Ah, y en la que estamos con todos, ¿eh? Bueno, Juan Carlos, nos acompaña Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de Factum, de DCH, también está Pedro García Cano, country manager de TMP. Y decíamos antes de Antonio Núñez, que lo vamos a tener en directo, pero nos acompaña también Carlos Beltrán, que es director de operaciones de la Fundación Generación Spain, Generación España, dentro del proyecto de McKinsey. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, tuvisteis que intervenir y resumir, yo creo que en poco tiempo, todo lo que es esa Generación España, pero en primer lugar, ¿qué te pareció esta gala del mundo de las personas y las empresas? Bueno, felicidades a los organizadores, a los tres, porque, como decía Pedro, pues se tuvo una idea que era una locura y entre los tres más otros conseguisteis hacerla realidad y pues nada que añadir a lo que habéis dicho, ¿no? De lo a gusto que se estaba y de lo contenta que estaba la gente hablando de recursos humanos. Oye, se habló del empleo, que lo tienen ahí presente todos los directores de recursos humanos, para bien, para mal, pero lo tienen ahí en muchas ocasiones. Y vosotros estáis empeñados, querido Carlos, en buscarle empleo a muchos jóvenes. Sí, esa es la visión y la misión de la Fundación Generation Spain, que es la fundación de McKinsey & Company. McKinsey en el año 2014 realizó un estudio, un informe sobre las causas del desempleo juvenil, en donde, entre otras, se identificó que más o menos el 38% de los jóvenes entrevistados, fueron 8.000 entrevistas en 8 países de Europa, consideraban que los estudios universitarios no les ayudaba a buscar el trabajo que ellos querían. Y por la otra parte, los empleadores dentro de estas encuestas lo que transmitían era el 33% de ellos no encontraban los jóvenes con las competencias adecuadas. Lo que nos lleva a un gap de oferta y demanda en el mundo del empleo. Y en este contexto, McKinsey Social Initiative lanzó la iniciativa Generation, que está en 5 países, España es uno de ellos. Y básicamente Generation es una metodología para identificar aquellas áreas donde hay gap de oferta y demanda. A día de hoy nosotros estamos trabajando en el ámbito digital y comercial y de servicio al cliente, para a través de la identificación de unos jóvenes que sí que tienen las actitudes para comerse el mundo, pero sí que necesitan un refuerzo sobre todo en competencias y en mentalidades, que es lo que les damos a través de Generation, ayudarles a encontrar trabajo. ¿En qué has hablado de las actitudes? Que nosotros aquí hablamos muchísimo, pero cuando tenemos competencias por un lado y actitudes con C por otro, ¿las empresas en qué se fijan más, querido Carlos? En nuestra experiencia, en las dos. Lo que van buscando, han pasado 700 jóvenes por el programa de Generation Spain en los dos últimos años, y la mezcla de competencias, si quiero añadir la palabra mentalidades, con la actitud adecuada, que está muy unida a mentalidades de comerse el mundo, hace que el 87% de estos jóvenes hayan encontrado trabajo en menos de 3 meses y que a un año vista el 85% de ellos siguen teniendo trabajo. Y el 50% de ellos ya han tenido un contrato indefinido. Con lo cual, la suma de los tres elementos mencionados son los que hacen el éxito para los jóvenes, pero también para las empresas de encontrar a estos jóvenes que tienen las ganas de trabajar y en donde se incrementa la eficacia y se disminuye la rotación dentro del mundo empresarial. Por cierto, los jóvenes buscan trabajo, pero los jóvenes también seleccionan, ¿no? Los jóvenes buscan trabajo y los jóvenes seleccionan, efectivamente, totalmente de acuerdo. Dentro del balance que hay ahora mismo en España, que hay un poco de descompensación, ellos buscan trabajo y son selectivos también, efectivamente. Juan Carlos, Pedro, ¿alguna pregunta para...? Tuvisteis ocasión de escucharlo el jueves, pero ¿alguna pregunta para nuestro invitado hoy? Carlos Beltrán, director de operaciones de la Fundación Generation Spain. Yo quería felicitarles, en primer lugar. Lo cierto es que la iniciativa que contó Pablo el otro día en la gala tuvo un impacto importante. El feedback que recibisteis creo que fue el mismo, ¿no? Todo el mundo con el que yo hablé, de hecho, le sorprendió muy gratamente la iniciativa, especialmente viniendo de vosotros, de McKinsey, ¿no? Que la verdad es que la mayor parte de las personas no asocian a McKinsey a este interés y preocupación por el mundo del empleo joven. Así que, sobre todo, enhorabuena por la iniciativa y a ver si podemos hacer muchas cosas ahí con vosotros. No, muchísimas gracias por el comentario. Efectivamente, como dices, a partir de la presentación en la gala, muchos directores de recursos humanos se han puesto en contacto con nosotros, bien para ayudar en la difusión, porque esto es una uh-huh. es una organización sin ánimo de lucro de McKinsey, o bien por interés en entrar en contacto con estos jóvenes, ¿no? Con lo cual la necesidad está ahí claramente. Pedro. Sí. Yo también felicitarte. Yo creo que al final todo el mundo es consciente de que existe un problema, pero vosotros habéis ido un paso más allá y habéis definido un plan y lo estáis implementando. ¿Podrías hablarnos un poco de qué expectativas tienes de cuántos empleos se van a crear en un futuro gracias a vuestra iniciativa? Esa es la pregunta, ¿eh? Y fíjate, Pedro, que la respuesta no es que se van a crear empleos como consecuencia de la iniciativa, sino la respuesta es se van a encontrar jóvenes más adecuados a lo que las empresas buscan en empleos que ya están ahí, ¿vale? Nosotros nuestras expectativas para el 2017, porque trabajamos a través de fondos sociales europeos, uh-huh. es que pasen 3.000 jóvenes por el programa y mantener los índices de colocación porque los empleos están ahí. Es como identificar a que las empresas contraten a estos jóvenes porque tienen las características adecuadas para ellos. Las empresas están buscando, evidentemente, productividad, competencia en todas las organizaciones. Pero ¿qué sectores es más fácil, y lo expreso de esta forma, más fácil, permítame también la expresión, colocar ahora a todos estos jóvenes? ¿En qué sectores? Como dices, hay necesidad en muchos, y estamos hablando de muchos en toda la geografía española. Nosotros el principal gap de oferta y demanda de empleo lo hemos identificado, uno, en las profesiones digitales, dos, en las profesiones comerciales, donde hay una tremenda rotación de empleados, y lo que las empresas van buscando es cómo disminuir la rotación, y tres, en las áreas de servicio al cliente, ¿no? Entonces, no son las únicas, son las que nosotros hemos identificado con mayor diferencia y son las que estamos atacando actualmente. Uh-huh. Y dices que muchos directores de recursos humanos han contactado contigo ya porque, bueno, se interesan por todas estas novedades. Yo creo que hace mucha falta la creatividad también, porque se podría preguntar mucha gente por qué se mete McKinsey en todo esto, ¿no? Bueno, porque ese tema 15 y es por la identificación de ese gap que sale en el estudio que se hace en el 2013-2014, en donde hay una necesidad tremenda de cómo ayudar a jóvenes desempleados en el mundo, y que, como decía antes, estamos en 5 países, España ha sido el país elegido en Europa, y para ayudar también a las empresas. Entonces aquí es una situación de ganar-ganar para los jóvenes y para las empresas, jóvenes para ayudarles a encontrar ese trabajo que les ayude a relanzar su vida profesional, y las empresas para tener ese talento que van buscando y ayudarles en la identificación de las competencias y mentalidades. De todos los directores de recursos humanos, del lenguaje, del estilo, del contenido, de lo que se está llevando ahora en recursos humanos, y lo que escuchaste el otro día de los mensajes de los premiados, por ejemplo, que son cómo se está trabajando en esas destacadas compañías. Carlos, como director de operaciones de este interesante proyecto que pone en marcha, insisto, McKinsey, ¿cómo ves o cómo ve una persona preparada como tú, joven ejecutivo, el nuevo rol del mundo de los recursos humanos ahora mismo, y sobre todo hacia dónde va, en tu opinión? Bueno, yo hubo una palabra que por lo menos en nuestra mesa se escuchó mucho, ¿no? Y valga la redundancia, que es escuchar. Y la otra es en un mundo que está cambiando, ¿no? Entonces sí que me llamó mucho la atención el que hubo una discusión en nuestra mesa, y también algunos de los participantes hablamos, y uh-huh. también se puso el vídeo de Workday muy orientado a escuchar, ¿no? Entonces esa es una actitud que probablemente no tengamos muy a menudo, pero que sí que me llamó mucho la atención, y evidentemente hacia dónde va el mundo, los cambios, la tecnología, es otro de los elementos que me pareció tremendamente interesante, y destacando por encima de todo la intervención de Parangón orientado a las 10 facetas que tiene que tener el director de recursos humanos, que resume perfectamente hacia dónde se tiene que ir, ¿no? Estamos intentando localizar a Antonio Núñez, que estaba en una cola estas horas, pero bueno, quedó muy patente, Juan Carlos, Pedro, de todas esas competencias, de todos esos, permítanme la expresión, skills interesantes, ¿cuáles son los más los que carecen los directores de recursos humanos y que van a tener que desarrollar en los próximos tiempos, y cuáles son aquellos que ya, miren ustedes, ya han quedado caducos para siempre en el mundo de la gestión de los recursos humanos. Y con esto estamos preguntando muchas cosas, lo sé, ¿eh? Juan Carlos, o Pedro, me da igual. Hombre, carecen, no sé exactamente si es la palabra, ¿no? Pero que tienen áreas de desarrollo, la función de recursos humanos en general. Antonio ha empezado con visión estratégica, ¿no? Y a partir de ahí vinculación con el negocio, que es un tema recurrente entre todos los directores de recursos humanos. Yo creo que este es un tema en el que ya está muy muy avanzado, ¿no? Yo creo que los directores de recursos humanos lo tienen muy claro, ¿no? Su necesaria vinculación con el negocio. Todo el ámbito digital obviamente está transformando de una manera brutal, y aquí todos los departamentos de recursos humanos de compañías solventes están haciendo un esfuerzo enorme para ajustar su foco de trabajo, sus perfiles profesionales, porque la digitalización, a quien afecta en primer lugar, lógicamente, es a las personas. Y ahí el papel del Departamento de Recursos Humanos es crítico. Y el de los profesionales que los lideran más todavía, ¿no? Yo creo que es el área que más se está trabajando en este momento y que más se va a desarrollar. Sí. Pedro. Yo añadiría al magnífico resumen de Juan Carlos, que quizá a lo mejor desde fuera, o a lo mejor viniendo más desde el mundo de la comunicación, lo que cada vez llama más la atención en estos debates es la necesidad del corazón. O sea, yo creo que todo el mundo acepta que el conocimiento se da por hecho, las labores más relacionadas con las partes técnicas se dan por hecho, pero quizá el corazón, que tiene que ver con la comunicación y con llevar el sentimiento y la presencia del otro a las relaciones de los recursos humanos, yo creo que es quizá a lo mejor el punto que es más quizá a lo mejor de futuro, además de los mencionados por Juan Carlos. Por cierto, que se habló mucho de, y lo mencionó también Antonio Núñez, de estar preparado, de ser buena persona, de buena gente. Bueno, lo habéis dicho también vosotros de otra forma, y es que esto, señoras y señores, todavía se lleva, ¿eh? Que esto se confunde muchas veces con otros caminos de tonterías o de ser uno más débil que otro, pero eso es otra cuestión, ¿eh? La debilidad es otra cuestión, pero es compatible en estos momentos ser un buen profesional y ser buena gente, ¿no? Sí, yo creo además que quizá a lo mejor en esta parte del corazón el nuevo estilo de liderazgo, yo creo que quizá, y esto es muy difícil a lo mejor definir qué es lo que significa, pero yo creo que las compañías ahora están precisando en ese sentido gente que son buenas personas y que actúan de una manera muy, como decía antes, interactuando con el otro. Un liderazgo que no es un liderazgo disciplinario, es un liderazgo moral y de visión y de capaz de involucrar a los demás en el proyecto. Uh-huh. Y es un liderazgo muy difícil, ¿eh? ¿No? Bueno, pues vámonos a uno de los despachos también de moda del mundo de Headhunter. Antonio Núñez, creo que está en línea. Ya se ha acabado la cola, Antonio. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fran. Encantado de hablar contigo. Bueno, pues lo pasaste bien el otro día. Estábamos hablando de alguna de las palabras que comentaste en ese speaker a más de 150 directores de recursos humanos. ¿Qué resumen nos podrías hacer, querido Antonio? Pues mira, yo creo que el resumen fue el papel y el perfil del director de recursos humanos que en este momento están buscando las grandes compañías. Y es un perfil de apoyo claramente al primer ejecutivo, al CEO, al presidente, en la visión estratégica, en la capacidad para alinear a toda la organización hacia ese objetivo compartido, hacia esa estrategia, y luego muy importante todo el papel de apoyo al negocio, de orientación a resultados, teniendo muy claramente en la cabeza cuáles son los valores y cuál es la cultura corporativa de la empresa. Yo creo que esos son los 3-4 puntos importantes de mis palabras en esa gala de recursos humanos, y creo que es lo que en este momento están buscando las empresas en el perfil de ese director de personas y de ese director de capital social. Porque desde el punto de vista, en dos minutos que nos quedan, desde el punto de vista de reflexión, tú que hablas con tantos CEOs, tantos consejeros, búsqueda de directivos desde Paragon, ¿qué es lo que más le preocupa al CEO de la parcela de recursos humanos, Antonio? Pues mira, yo te diría que sea una persona o que sea un departamento que le ayude verdaderamente en el día a día de la empresa, en el negocio, y en concreto ahora lo que más preocupa es ese apoyo en la transformación. Las compañías están cambiando, los modelos de negocio están cambiando fruto de la revolución digital, y la dirección de personas tiene que ser una dirección de apoyo al negocio y de apoyo siendo verdaderamente elementos de transformación de la organización. Muy bien, pues estamos resumiendo todo y queríamos resumir con estas tus palabras tu intervención el otro día en esta gala, que nos gustó mucho, y muchísimas gracias a Antonio Núñez, CEO de Parangón, por estar con nosotros hoy. Hasta una nueva ocasión, gracias. Muchísimas gracias, Fran, y un fuerte abrazo para todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros. Que, por cierto, me perdí la presentación de su libro y que no se cabía, ¿eh? La Fundación Rafael del Pino, con muchísimos directivos y muchísimas caras conocidas. Bueno, estamos en la recta final. Querido Carlos Bertrán, director de operaciones de la Fundación Generation Spain, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo creo que tendremos tiempo también de ir recorriendo España, viendo con vosotros cómo es el resultado de todo este trabajo que hacéis, que no es otro que, con toda su complejidad, de la búsqueda de trabajo para jóvenes. Muy buena idea y te lo van a agradecer ellos mucho. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, queridos amigos, la próxima gala, ¿cuándo? Me ha preguntado un director de Recursos Humanos esta mañana. La próxima gala, ¿cuándo es? Aquí lo que vosotros digáis, ¿eh? Pues, seguro que repetiremos el año que viene. Yo creo que casi sería una demanda de la participación que tuvimos este año, de que verdaderamente se convierta en algo institucional, y sería nuestra idea. Y luego, pues, como comentabas el otro día, estamos manejando el concepto Barcelona, que es una ciudad maravillosa a la que todos tenemos un cariño especial. Juan Carlos. Así es, el año que viene repetimos seguro, y de ahí, como decía Pedro el otro día, muchos años más, ¿no? Yo creo que ha sido un hito real en el sector, y obviamente tenemos que también la responsabilidad de continuarlo, ¿no? Y bueno, ahí estaremos. Pues muchísimas gracias a los dos, un placer. Ya saben todos ustedes que el foro está allá donde hay contenidos interesantes, el foro de recursos humanos, pero también, como dije públicamente, es un placer trabajar con buena gente y buenos profesionales. Dios mío, la una ya en el Día Internacional de la Radio, que nos vamos rápido. ¿Cómo escucha usted la radio de la empresa aquí en Capital Radio, evidentemente, todos los días? Y la radio de los recursos humanos, pues evidentemente la tiene a su disposición desde ya aquí en Capital Radio, a través de www.fororecursoshumanos.com y de las opiniones de todos los protagonistas, porque nos gusta conocer cómo se respira ese ambiente, ese clima, esa formación, esa selección, esa comunicación interna dentro de la empresa y fuera de la empresa. El próximo lunes con nosotros Amparo Díaz Lladró, que nos presenta su libro y hacemos conclusiones juntos sobre... Interesante, ¿eh? No pude estar y por eso lo traemos aquí para que lo conozcan todos ustedes. Congreso sobre retail con directivos de recursos humanos que estarán en directo el próximo lunes aquí en Capital Radio, en el foro de recursos humanos. Nos seguimos escuchando en las redes y a través de internet. Que sean felices. Buen lunes. Just what it takes, because it takes a lot and an effort to stay away from you, and it takes more than a lifetime to prove that I'll be true. Yeah. But it takes somebody special to make me say I do, and baby, you've got what it takes. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com.